AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Con el clima, porque tenemos una comunicación con el especialista en comunicación y periodista Gonzalo Carvajal. Buen día, Gonzalo. Rocío Alderley te saluda. Buen día, ¿cómo les va, Rocío? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. Un placer hablar con ustedes. Gracias. En primer lugar, Gonzalo, queríamos hablar sobre esta convocatoria que están haciendo para el sábado, que nos comentes de qué se trata y también, por qué no, quiénes van a asistir. Bueno, lo que quieras decirnos al respecto. Bueno, a ver, les cuento. El sábado, no sé si los oyentes ya tienen algún dato. Nosotros lo cuento como si los oyentes no supieran nada. Cuente. El sábado en la ciudad de Buenos Aires estamos convocando a un encuentro para conversar, debatir, charlar sobre temas de comunicación. Uh-huh. El primer punto que quisiera aclarar es que hablar de comunicación, involucrarse en el tema de comunicación, no es para especialistas en comunicación, no es para periodistas. Por esto que siempre decimos que la comunicación es un tema de todos, no es un tema de los periodistas exclusivamente, digamos, que es un error hasta pensarla desde ese lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de algo que nos interesa a todos, principalmente a quienes militamos en espacios sociales, de organización, políticos, pero en realidad la comunicación es un tema de todos. Y decía, el sábado estamos convocando a quienes tengan ganas de pensar cómo se comunica en esta etapa, una etapa en la que quienes formábamos parte de un enorme espacio que se sentía oficialismo hasta el 10 de diciembre, ahora se siente oposición, y bueno, cómo cambian las condiciones, en qué situación estamos y de qué manera podemos organizarnos para la comunicación en esta etapa. Uh-huh. Esto va a ser a partir de las 9 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede Santiago del Estero de la UBA, que está en Santiago del Estero y Humberto Primo, entre Humberto Primo y Carlos Calvo, y arrancará alrededor de las 9 de la mañana y esperamos que estar cerrando alrededor de las 6 de la tarde, así que tenemos un intenso día de trabajo. Bueno, un encuentro, ¿qué tal, Gonzalo? Santiago Morente, saluda de Revista Martia. Buen día, Santiago, ¿cómo te va? Buen día, muy bien. Un encuentro más que necesario. Pienso la cantidad de veces que uno escucha en un asado, en un encuentro, en una reunión de compañeros o en una reunión de producción del programa, el problema es que comunicamos mal o los déficits de comunicación que tiene el proyecto y qué buen momento para discutirlo ahora cuando el marco en el que se va a dar este encuentro es el de un apagón informativo, el de un apagón comunicacional importante, ¿no? Ese leitmotiv que vos decís, que por supuesto uno también lo ha dicho en algún momento, y ahora yo siempre intenté discutirlo, y no discutirlo, por lo menos digo, abrir a partir de esa frase, lo que hacemos mal es comunicar, intentar problematizarla, porque no es tan fácil resolver eso. Eso quiere decir, eso lleva implícito que hacemos todo bien menos comunicar. Claro. ¿No? Porque esto es como un equipo de fútbol. Dice, no, bueno, lo que pasa es que no hacemos goles. Bueno, pará, si no hace goles porque no llega con la pelota cerca del área, o porque te hacen goles, ¿viste? Porque sí. Bueno, digo, esas frases tan tajantes y esas definiciones así tan asertivas ocultan que hay errores en otros ámbitos de la política. Y yo siempre planteaba que como la comunicación no es un tema técnico, instrumental, que se puede resolver a posteriori de cualquier definición política, pensar que lo que hacemos mal es la comunicación, que implica, como decía, pensar que lo anterior lo hacemos bien, es dejar afuera la comunicación como una parte integrante de la política. Porque es como decir, bueno, hicimos todo bien, le dimos el papelito al pibe que tenía que hacer el comunicado, la gacetilla o el aviso o la página de internet, y lo hizo mal. Entonces fracasamos. Bueno, a ver, la política no es tan simple. Las cosas no son tan simples. Si fuera por eso, es cuestión de contratar un buen técnico en comunicación. Es cuestión de revisar el proceso. Digo, no te puedes haber pasado 8 años comunicando mal. ¿Qué quiere decir? Que entonces no te diste cuenta hasta que terminó tu proceso, que comunicaste mal. Bueno, digo, hay De hecho, han habido grandes aciertos también en el marco de la política comunicacional que son insoslayables y se han hecho cosas maravillosas en estos 12 años. Sí, ¿no? Por eso nosotros, a veces uno se olvida lo que era la televisión pública antes de esta última década. Uno se olvida lo que era Radio Nacional. Sí, lo que digamos nosotros acentuamos en este punto es que la comunicación tiene, digamos, para que sea un proceso virtuoso, para que sea un proceso exitoso desde el punto de vista político, la comunicación tiene que ser parte del proceso. Es decir, que los que están involucrados en los temas, en las áreas, en los dispositivos de comunicación, no pueden ser, digamos, simples ejecutores de ideas y de cosas que se desarrollan en otra oficina. Tienen que ser parte de la discusión de eso. Por eso, de alguna manera intentamos plasmarlo en un artículo que salió publicado el miércoles, ayer, en Página 12, en la sección La Ventana, donde intentamos plantear esto, es decir, ¿cómo es la génesis de este encuentro al que llamamos En Comunicación? Bueno, porque creemos que comunicación no solo es, hacer la parte final de un proceso de trabajo, es llegar al último lugar y hacer un aviso, es, digamos, acción dentro de todo el dispositivo. La política es comunicación, porque si no, parece, digamos, si uno esconde los temas políticos por los supuestos errores en comunicación, significa que la política no llega a nadie. A ver, imagínate, una política universal, cualquiera de ellas, qué sé yo, imaginemos, ¿no?, la más fuerte, quizás, la asignación universal por hijo. En sí misma es un dispositivo de comunicación, porque cada beneficiario, cada beneficiaria, madre de familia, que recibe, cada mes en su tarjeta de débito o en su caja de ahorro, la asignación universal para sus hijos, está recibiendo un dispositivo de comunicación, porque ese dinero comunica que tiene derecho, comunica que no tiene que ser mediada por un dispositivo político espurio, eso comunica. Digamos, no es necesario un aviso o un afiche para decirle a esa persona que tiene derecho. Ya el solo hecho de que esa persona reciba una tarjeta de débito para una caja de ahorro para poder disponer de ese derecho todos los meses, le está comunicando el derecho. Entonces, dicen, el aviso salió feo. Bueno, el aviso salió feo, pero digamos, lo que tiene que salir bien es la política. El aviso es una cosa más, que también tiene que salir lindo. Cuando los jubilados reciben aumentos en vez de recortes, eso es una manera de comunicar que hemos cambiado de época en algún momento. Sí, exactamente. Entonces, bueno, bajo esas premisas es que, atendiendo a la particularidad de la etapa, es decir, la dispersión que genera la derrota electoral en todo el espacio, llamémoslo fácilmente nacional y popular, esa dispersión genera angustia, genera, ¿no?, digamos, sensación de que no tenemos contención política. Esto ha pasado a muchos. De ahí que, digamos, hay muchas reacciones del tipo, ¿dónde están los dirigentes? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Agarrar el bastón de mariscal que tenemos en la mochila y reunirnos, juntarnos y por supuesto, interpelar a nuestros dirigentes, a los dirigentes de nuestras organizaciones, a los dirigentes políticos, para que se hagan cargo de esto, es decir, para que nos ayuden a llevar hacia adelante esa bandera. Es decir, hay dirigentes que están dispuestos a conducir esto. De hecho, esta convocatoria que estamos, digamos, llevando adelante, que ustedes, que Revista Martia y este programa son parte, es una convocatoria que tiene terminales en distintos lugares, porque los dirigentes de nuestras organizaciones y dirigentes políticos están ahí discutiendo con nosotros. De hecho, uno lee el documento de convocatoria y los convocantes, que quien está escuchando puede acceder a la página de Facebook, que es facebook.com/redcomunicación, hay una mezcla de comunicación y acción, ¿no? Comunicación, red comunicación. Desde ahí uno puede ver claramente quiénes, que hay dirigentes, muchos, que están en esto, que están pensando esto, que van a participar, con quienes nos vamos a juntar el mismo sábado para discutir, y además que están también en disposición para articular en los lugares de acción política a los que tienen acceso los emergentes de este encuentro. Quiero decir, habrá seguramente muchas cosas que llevar adelante, iniciativas políticas, en las distintas legislaturas. Y allí estarán concejales, legisladores provinciales, nacionales, que son nuestros referentes para llevar adelante iniciativas que tienen que ver con este sector. Estamos hablando con... Perdón, te interrumpí, pero no quería que se olviden los oyentes que estamos hablando con vos. Además, hay momentos en que agarran la radio y escuchan una voz y dicen, qué interesante lo que dice este hombre, ¿cómo se llama? Es el periodista Gonzalo Carvajal. Sí, continúa, Gonzalo. Bueno, no, estábamos hablando de esto de la convocatoria. A ver, la verdad es que como síntesis de lo que uno está proponiendo es volver a tomar la palabra las organizaciones que se involucran en la política para que la política no sea únicamente bajada de línea. Claro, ¿no? Sí. Alguien en una reunión decía, lo que queremos hacer es subida de línea. Es de algún modo, claro, y tampoco es que una cosa debe ser excluyente de la otra. A mí me gusta pensar la organización política, todas las organizaciones, desde la más pequeña hasta la más grande, pero la gran organización política es un sistema de relaciones, y como sistema de relaciones es un sistema de información. Entonces, ese sistema de información permite que en todos lados se esté informado. Es decir, el dirigente, en la etapa que está, lo que va haciendo es acercar la información desde los núcleos de poder o de decisión al militante que en el territorio va a llevar esa idea al no militante, a un par, a un ciudadano, al que vive en la casa de al lado, al que está en la fábrica donde trabaja. Y por otro lado, también es ese militante que a través de su dirigente le hace llegar a los sectores más altos de la dirigencia las demandas. Claro. Si este vínculo no tiene ida y vuelta, algo se pierde. Es decir, si la dirigencia no tiene noción de la demanda que existe en el territorio, en el final de esa cadena imaginaria, si no, el dirigente se queda sin sensores, que son los dirigentes intermedios, para tener clara dónde hay demanda y qué tipo de demanda hay, seguramente en el momento de pensar la política le puede pifiar. Sí, claro. Y por otro lado, si esa dirección política lleva adelante alguna iniciativa y esa iniciativa no es distribuida y no se logra que llegue. Se hace carne, a claro. No se hace carne en el dirigente, que el dirigente la lleve, que el militante la milite en su propio espacio de militancia, también esa política quede en algún lugar anclada. Entonces, pensar la política como un sistema de relaciones que implica información que va y viene permanentemente, implica la disposición de todos, de las conducciones estratégicas, de los dispositivos intermedios, dirigentes, organizaciones intermedias y militantes, a ese ida y vuelta de información. Claro, claro. Gonzalo, le recordamos a la audiencia que esto va a ser sábado en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿A partir de qué hora? Sábado 20 de febrero, que es este sábado, pasado mañana, a partir de las 9, hay un formulario para inscribirse a través de la web, que es lo que queremos que la gente haga, porque eso nos va a dar idea del volumen de personas que van a venir, y claro, eso nos permite organizarlo mejor. Repitamos la web. Este formulario está dentro de la página de Facebook, facebook.com/redcomunicación. Okay. Comunicación, digamos, una mezcla de comunicación y acción. Y ahí hay unos links para ir al formulario de inscripción. Se inscriben, no le pedimos más que sus datos para así saber quiénes vienen y elegir en qué comisión quieren trabajar, porque lo que vamos a trabajar son temáticas. Lo que nosotros llamamos comisiones son distintas temáticas en las cuales se van a poder involucrar los que vayan. No va a haber una mesa donde alguien baje línea, justamente. No es que va a haber alguien sentado que diga, esto tiene que ser de esta manera, sino que vamos a hacer comisiones donde la palabra circulará, y al circular lo que vamos a hacer es recoger lo que está sucediendo con los actores políticos, los actores sociales, los actores comunicacionales. Esas cinco mesas son, si tenemos un minuto, les digo, una que va a tratar sobre la comunicación desde el Estado, es decir, cómo en las distintas instancias del Estado se articula, se organiza, se hace la comunicación, y cuando digo Estado me refiero al Estado municipal, provincial, al nacional, a las universidades en tanto Estado, a todos los ámbitos del Estado que han tenido o tienen que ver con la comunicación, por ejemplo, la televisión digital, los productores de contenidos para la televisión digital, uh-huh. Todo eso. Después tenemos otro espacio que tiene que ver con los medios populares, con la comunicación popular, en donde pensamos que deberían estar sentados y conversar quienes hacen comunicación popular, por ejemplo, Revista Marcia. Sí, por supuesto, ahí vamos a estar. Por ejemplo, quienes hacen Radio Rebelde, es decir, los medios pymes, los medios cooperativos, los medios comunitarios, digamos, todos los espacios de la comunicación popular, en el soporte que fueren. Hemos previsto otra mesa que tiene que ver con los nuevos soportes y con lo que es el espacio digital, redes sociales y cosas emergentes en los últimos años, para ver de qué manera podemos capitalizar ese saber y también estimular alguna otra cosa que aparezca. Y hay una cuarta mesa que va a trabajar sobre el tema, el eje es los trabajadores y la comunicación, no solo los trabajadores de la comunicación, no solo periodistas, editores, productores, fotógrafos, sino y tantas otras oficios que tienen que ver con la comunicación, sino los trabajadores en tanto trabajadores, las organizaciones de trabajadores. Por ejemplo, AT Capital es uno de los que está impulsando esto, que ha trabajado a la par nuestra en la organización. ¿Por qué? Porque ellos sienten que la comunicación es parte integrante de su acción política como gremio defensor de trabajadores estatales. Fíjense si no lo que está pasando en estos días con los despidos que produce el gobierno nacional. Claro. En donde te operan la tapa de la Nación, por ejemplo, con el tomógrafo con una silla para justificar después, en algún momento, despidos en el Hospital Posadas. Entonces, entonces los trabajadores de ATE o de la salud o de lo que fuere, ¿son ajenos a la comunicación? No. Poder conducir, poder estar preparado para trabajar en el proceso de la comunicación te ayuda a hacer mejor sindicalismo, llegado el caso. Claro. Y una quinta mesa, lo que me faltaba, que tiene que ver con las universidades en tanto productores de conocimiento, o los institutos de producción de conocimiento, ¿no? Es decir, cómo el proceso universitario, el trabajo académico, piensa la comunicación, investiga sobre la comunicación, forma, qué perfil de formación tenemos que generar, qué perfiles, cómo tenemos que integrar al estudiante al proceso de la formación en comunicación. Esos son los cinco ejes sobre los que vamos a trabajar en el día, y luego de eso habrá un cierre en donde se leerá una síntesis de lo hablado, una síntesis apretada, porque si no nos pasaríamos muchas horas, pero después circularemos a todos los que han compartido el espacio la totalidad de la síntesis de lo surgido en cada una de las mesas, con lo cual tendremos, si todo anda bien, un corpus de información muy grande para empezar a ver por dónde caminar el escenario este en el que estamos. Hecha la invitación entonces, Gonzalo, para el sábado, para los oyentes, bueno, para nosotros obviamente como Revista Martia vamos a estar allí. Uh-huh. Te agradecemos muchísimo la comunicación y te deseamos un buen día. Bueno, buen día, muchas gracias por el llamado y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Hablábamos con el periodista Gonzalo Carvajal. Seguinos por amartia.com.ar.